ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todas y todos bienvenidos a Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres en esta edición del 12 de octubre del 2022. Y bueno, pues esto es un noticiero de medios libres que aparece cada semana y que compila información de los espacios independientes, libres, autónomos o como se llamen, que generan información desde abajo. Y bueno, nos puedes buscar en las redes sociales libres como en Mastodon y en Diasp. Y también nos puedes encontrar en las redes estas donde nos espía el capital y el estado, como Facebook, Twitter, Instagram. Y bueno, pues ahí también compartimos la información que pues damos en el noticiero y buscamos seguir abriendo la grieta que derribe este sistema injusto y desigual. Y bueno, pues vámonos sin más preámbulo a las notas que les hemos compilado esta semana. Vamos a escuchar el menú informativo para posteriormente ya adentrarnos a nota por nota a desmenuzarla. Y bueno, pues vámonos a escuchar el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. En esta ocasión les hemos preparado las siguientes notas de Palestina. Bueno, pues una huelga de presos políticos en las cárceles de Israel. Primero fueron 30 palestinos que decidieron dejar de comer como una forma de protesta para demandar su liberación. Después de esta medida que decidieron realizar tras una semana de protesta, otros 20 presos más se han sumado. Y bueno, pues del 25 de septiembre para acá, ahora son 50 presos en las cárceles de Israel, presos palestinos, presos por una sanción injusta y que bueno, muestra el apartheid, que muestra esta forma de sometimiento racista, genocida que tiene el gobierno de Israel en contra de la población palestina, pues ya que es una medida supuestamente menor, sin embargo, está afectando a cientos de palestinos y a miles de ellos que están en las cárceles. Vamos a platicar más adelante de este tema y lo hemos sacado de varios espacios de información que más adelante les compartiremos. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. También vamos a tener una nota sobre Mumia Abu Jamal, bueno, pues allá en Filadelfia, donde pues hay uno de los grupos más numerosos de solidaridad con este preso político afroestadounidense. Bueno, pues ellos están convocando para el próximo 19 de octubre a movilizarse por la vida y libertad de Mumia Abu Jamal, este periodista, activista afroamericano, que pues ha estado en prisión más de 40 años. Primero el Estado lo intentó matar, el movimiento pues echó para atrás esa pena de muerte, pero pues sigue en prisión con muchas enfermedades y bueno, pues están llamando a movilizarse este próximo 19 de octubre. Les vamos a tener información más adelante de parte de amigos de Mumia acá en México. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. También les vamos a tener información de Ecuador en el portal de Brujeres al Aire. Hace unos días nos compartieron pues material en torno a la crisis penitenciaria, crisis humanitaria que se vive en Ecuador debido, pues en general de entrada a las cárceles no debiesen de existir, pero bueno, aparte de que existen en este sistema capitalista como una medida injusta y de mantener esta opresión, bueno, pues esto ha generado también crisis como las masacres que han habido dentro de las cárceles por los malos controles, por la corrupción y bueno, pues todos los enredos que hace el capital y el Estado allá en los centros penitenciarios, y nuestras compañeras de Mujeres al Aire nos van a compartir algunos datos y la denuncia de lo que pasó hace unos días allá en Cotopaxi, donde hubo, pues como les comentábamos, una masacre dentro de la cárcel, una tras un motín penitenciario. Les vamos a tener información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. También les vamos a hablar en este número acerca de la militarización. Bueno, pues sigue este debate tras la filtración de información que dio el llamado grupo Guacamaya, quien filtró mucha información, más de 6 teras de información, de terabytes, que sustrayeron de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Ejército Mexicano, y que hoy ya a varios días han estado siendo analizados por distintos medios de comunicación, grupos de defensores de derechos humanos, entre otros. Bueno, pues ya hay algunos avances de lo que estos documentos muestran. Y en esta ocasión, Avispa Media y también el portal Desinformémonos nos comparten, cada uno de ellos, una nota que nos habla de este informe que sacaron Artículo 19, Red de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Digitales, entre muchos otros colectivos, en torno a esta filtración y la relación que tiene con el espionaje activista hacia defensores de derechos humanos y también a periodistas. Así que vamos a hablar más adelante de ello, más a profundidad. Los invitamos a que en Desinformémonos y también en avispa.org puedan profundizar y adentrar, y también ahí conseguir el informe que sacaron estas organizaciones que están analizando este documento filtrado por Guacamaya Leaks, como le hemos llamado a este bloque. También vamos a tener información acerca de la movilización a la que está convocando el Congreso Nacional Indígena. 12 de octubre, nada que celebrar en ninguna parte del continente americano. La Vía Yala, el Anáhuac, o como se le quiera llamar a esta masa geográfica que está entre dos mares, pues tenemos una historia de más de 500 años de opresión injusta por una colonización bárbara, atroz, que pues nos ha sumido no solamente en la esclavitud, sino en el retraso. No era que fuéramos sociedades perfectas, pero sin duda siempre la opresión va a llevar al retraso de la humanidad. Así que vamos a hablar un poquito de ello, pero vamos a centrarnos en esta invitación que nos hace el Congreso Nacional Indígena, uno de los espacios donde se agrupan los pueblos originarios, pueblos en resistencia de acá, de esta geografía llamada México, y que están convocando a una movilización en contra de las guerras del capital y contra el militarismo, que pues hoy es un problema no solamente que aqueja en México, sino, insistimos, en esta masa continental, en este Vía Yala, en este continente que llaman algunos América. Y bueno, vamos a platicarles más adelante de esta acción global del próximo 12 de octubre, a la cual, de entrada, bueno, pues hay una marcha acá en la Ciudad de México, pero hay distintas actividades, no solamente en la ciudad, en casi en todos los lugares, las ciudades, en otras poblaciones y también en otras partes del mundo que se han sumado a esta convocatoria global. Vamos a tener también información acerca de, pues le hemos puesto al bloque Las Mujeres que Luchan, la batalla por una glorieta. Esto debido a la resistencia que están teniendo colectivas de mujeres, la mayoría de ellas de familiares de desaparecidos y desaparecidas, que se encuentran en la glorieta de Las Mujeres que Luchan, como le han nombrado a este espacio sobre la Avenida Reforma en la Ciudad de México, y que están demandándose un espacio para, pues, recordar, conmemorar, para seguir exigiendo justicia y verdad para los cientos de miles de desaparecidos que hay en el país. Y también pues se oponen a que el gobierno de la Ciudad de México ahí instale una cabezota supuestamente obra de una mujer indígena. Antes estaba la estatua de Colón. Y bueno, pues sabiendo que el movimiento las estaba tirando en todo el continente, pues esta mujer decidió quitarla, ¿no? Para que la gente no la tirara. Según la tiene guardada y la quiere poner en otro lado, mientras tanto quiere poner ahí una cabeza indígena y querer así reivindicarse como ante los pueblos originarios, aunque la verdad la relación de la 4T con los pueblos indígenas no ha sido muy buena. Y bueno, pues esta glorieta está en disputa, está en una batalla, las mujeres que están ahí llevan algunos días en plantón, y el próximo, pues en los próximos días el gobierno intenta instalarla y ellas han llamado a resistir, a defenderse y a no permitir que esta glorieta cambie de nombre y que sea, como ellas dicen, una glorieta de las mujeres que luchan. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. También vamos a tener una nota de Guerrero. Nuestros compañeros de Radio Zapote nos informan acerca de una jornada de movilizaciones que han tenido nuestros compañeros del CIPOG-EZ, y que ellos son pueblos campesinos en la montaña de Guerrero que han sido acosados por grupos paramilitares, la mayoría de ellos vinculados al crimen organizado, y ante eso han tenido que pues organizarse, hacer sus policías comunitarias, sus rondas comunitarias, para poder defenderse de estos maleantes que pues estaban lucrando y asesinando a la gente de la zona. Entonces ellos, ellas han salido a movilizarse estos días para hacer un llamado tanto al gobierno federal como local de Guerrero, de el llamado a que respeten a esas policías comunitarias, esas rondas que están generando para autodefenderse de estos ataques criminales de los cárteles. Y y bueno, y esto también como en concordancia con lo que está pasando allá en Ostula, Michoacán, donde insistimos, varias policías comunitarias que han caminado más hacia la autonomía y más hacia la defensa de los pueblos han querido ser criminalizadas en los últimos días y han querido ser pues desarmadas, y ante eso se han movilizado algunas de las organizaciones de los pueblos que defienden, sostienen y tienen como proyecto también de seguridad interna estas policías comunitarias. Les vamos a tener más información más adelante en este programa. Esto es las notas que les hemos traído, que les vamos a tener en este programa. Y vamos a estar escuchando música que grabamos allá en la Casa Ocupa Chiapas, a quienes les mandamos un saludo. Hace unos días tuvieron una amenaza de desalojo. También hace unos días cumplieron un año de que se hiciera esta ocupa allá en la calle de Toledo 22, en la ciudad monstruo, la Ciudad de México. Y ahí fue a tocar Amapola y Lo Cánico y Los Perros. Y bueno, vamos a estar escuchando música de ella y ellos. Así que sean bienvenidos a este noticiero, quédense a escucharlo todito y compártanos sus notas, rompan el cerco informativo, levanten la voz y rompamos el cerco. Vámonos con una rola y continuamos. Estás escuchando Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, vamos a iniciar con la primera nota y como les habíamos comentado, en este caso es Palestina. Tiene mucho contexto en el sentido que hace unos días se conmemoró el Día del Orgullo Palestino, una iniciativa que también intenta reivindicar pues este territorio, esta entidad étnica que pues ha querido ser pulverizada, desaparecida del mapa por parte de un estado criminal, un estado genocida, como es el caso del Estado israelí, que se impuso desde hace más de 60 años sobre este territorio y lo ha saqueado, lo ha robado, ha desplazado y corrido a sus habitantes, quienes estaban en esa zona. Y bueno, ellas y ellos han sostenido, a pesar de ello, pues una enorme resistencia a esta ocupación. Y una forma que el Estado israelí ha mantenido esta forma de control ha sido a través del sistema penitenciario, las cárceles. Hay más de 4.000 presos políticos palestinos que están en cárceles israelíes. Hay decenas de niños, así como usted lo escucha, cual si fuera de estas películas nazis. Pues igual mujeres, hombres, ancianos, enfermas, enfermos, y que pues muchos de ellos en algunos casos se ha sido por luchar por su libertad, por afrontar directamente pues esta injusticia de la ocupación militar israelí, pero muchos de ellos por cualquier cosa, o sea, simplemente porque le caíste mal a estos militares que están ocupando el territorio, te pueden llevar preso con supuestas sanciones menores, te encierran en una prisión militar y no te dicen ni de qué se te acusó, ni cuándo te van a liberar. Muchas veces no tienes acceso a un abogado. Y bueno, debido a estas anomalías sumamente constantes, que lo vivimos creo que en todo el sistema, ¿no? El abuso de poder de las policías, de las autoridades armadas, pero en el caso palestino esto crece con mayor fuerza. Y en ese sentido, en las cárceles de Israel, hace unos días, a partir del 25 de septiembre, 30 palestinos que estaban en esta situación de una supuesta sanción menor, pero que no les dicen cuándo los van a liberar, decidieron pues estallar esta huelga de hambre. El día 10 de octubre se suman 20 prisioneros más, a lo cual da un total de 50 prisioneros que están en esta huelga de hambre. Entre los informes que hemos podido rescatar, unos 780 palestinos se encuentran actualmente en esta llamada detención administrativa, la cifra más alta desde el 2015. Pues insistimos, hay miles de presos políticos, pero también esta sanción que fue muchas veces que si te pasaste un alto del semáforo, pero muchas veces puede ser simplemente algo injusto que se le ocurrió al policía ocupante y te pueden llevar a prisión. Y bueno, pues solidaridad con estos presos palestinos y alto al régimen de apartheid que tiene Israel sobre Palestina. Y también como un añadido a esta nota, hace unos días también habíamos comentado sobre la liberación posible de Khalid Ahawed, un palestino encarcelado en Israel, también sin cargos ni juicio, que se aventó una huelga de hambre de 175 días, la más larga en la historia del conflicto palestino-israelí. Y pues realmente soportar 175 días sin comer es algo súper bárbaro. El tipo estaba ya a punto de morir. Y debido a la presión mediática, pues se anunció que lo iban a liberar. Y mucha gente pues lo vio como un triunfo, un éxito de las campañas también globales por la libertad de los presos políticos palestinos, por el fin del apartheid. Sin embargo, el pasado 2 de octubre Israel suspendió la liberación que estaba prevista de Khalil, quien, insistimos, llevaba en ese entonces 10 meses, ahorita ya lleva 17, 18 meses sin cargos ni juicio y quien había acordado su libertad con las autoridades israelíes tras más de 180 días de huelga de hambre y que, insistimos, al final los israelíes, el Estado israelí decidió echarse para atrás y lo mantiene aún en prisión. Y bueno, pues libertad para los presos palestinos abajo los muros de las prisiones. Resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Bueno, ahora vamos con una nota que nos habla acerca de pues la situación que está viviendo Mumia Abu Jamal y que en este caso están invitando a una actividad del próximo 19 de octubre. ¿Qué pasa el 19 de octubre? Bueno, pues ese día nuestro hermano Mumia Abu Jamal tiene una importante audiencia en el Tribunal de Causas Comunes de Filadelfia. Sus simpatizantes van a llenar el tribunal y también a manifestarse en las calles. Llaman a la solidaridad internacional. Y bueno, pues acá en México, el colectivo de amigos de Mumia nos pregunta: ¿qué hacemos aquí en México? ¿Hacemos un mitin, una marcha, una rodada, un evento político? Es el día 19, es miércoles, y bueno, pues nos invitan a sumarnos a esta actividad. Y nos dice, ¿qué dice Mumia? Bueno, pues Mumia envía su profundo agradecimiento y amor a todas y todos que los estamos apoyando. De su situación actual no habla mucho, excepto que para decir que la prisión es el infierno. Aunque oficialmente sus visitas ya no están suspendidas y puede recibir 3 o 4 cada mes, dice Noel Hanarán que es cada vez más difícil arreglarlas porque el Departamento de Correcciones prefiere las visitas virtuales. Enfatiza que Mumia sigue recuperándose de su cirugía de corazón, pero las autoridades de la prisión se niegan a darle una dieta saludable. Antes de la pandemia él pudo mejorar su pésima dieta un poquito con ensaladas de las máquinas expendedoras, pero en su última visita la única opción disponible en la única máquina que funcionaba fue un hobby de puerco, cosa que Mumia no consume. Y bueno, pues aún así Mumia hace todo lo posible por mejorar su salud y lo que puede hacer es caminar un par de kilómetros. No, él camina entre 5 y 8 kilómetros diarios. Mientras Mumia prepara para su audiencia el 19 de octubre, llama en sus escritos a todos los presos políticos y al hablar de la adquisición por la Universidad de Brown de su inmenso archivo personal, lo que más le gusta es que estos archivos serán parte de un énfasis más amplio contra la industria del encarcelamiento masivo del imperio estadounidense. Y bueno, pues esta partecita final sí nos gustaría mucho como resaltarlo, porque imagínense, o sea, es un preso político que ha pasado casi toda su vida en la cárcel, acusado de muerte por el gobierno de Estados Unidos, y que sin embargo hoy las universidades públicas pues recuperan todo su archivo personal como parte de la memoria histórica de esos pueblos que están en resistencia y que sin duda es una fuente de conocimiento muy grande para el futuro, para las siguientes generaciones. Los escritos de Mumia hablarán mucho de la verdadera historia de lo que ha pasado allá en este, como le llamaba José Martí, el estómago del monstruo allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues queremos su libertad ahora. No cabe duda que la policía de Filadelfia harán todo lo posible para entorpecer el proceso de apelaciones y esconder la supremacía blanca que ha dominado el proceso de Mumia. Sin embargo, sus compañeras y compañeros nos dicen, nosotras sabemos que Mumia va a salir libre. Solo queremos retrasar su salida el mayor tiempo posible, dijeron amigos de la policía de Filadelfia, que pues quieren mantener a Mumia en prisión. Y lo que responden sus amigos es: nosotros también sabemos que Mumia saldrá libre y sabemos que será necesario hacer todo lo posible para que su liberación sea ahora, mientras seguimos presionando al gobernador de Pensilvania Tom Wolf y al fiscal de Filadelfia Larry Krasner a ordenar su libertad compasiva como lo han hecho en otros casos parecidos. Apoyemos para que Mumia salga de prisión. Ha habido buenas noticias para muchos otros prisioneros que también estaban en las cárceles que han salido. Sin embargo, Mumia es un caso emblemático. Así que toda nuestra solidaridad y apoyo y a movernos este próximo 19 de octubre por Mumia Libre. Vámonos con más información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues en Ecuador todas las vidas importan, nos dicen nuestras hermanas de Mujeres al Aire. Hace unos días se dio una crisis humanitaria en las cárceles de Ecuador en Cotopaxi principalmente, pues se dio una pues un motín carcelario y tras ello pues la represión estatal, y al menos hubo 15 personas asesinadas y 21 heridos tras este motín. Esta prisión alberga al menos a 4.300 presos, es una de las más grandes de este país americano, bueno, sudamericano, que pues ha visto crecer esta crisis de los sistemas penitenciarios. Y nuestras hermanas escriben y nos comparten un audio que vamos a escuchar. Vidas dignas, muertes dignas. La población penitenciaria en el Ecuador ha crecido aceleradamente en los últimos 10 años, sobre todo a partir del 2014 con el endurecimiento de las penas y la maquinaria de sentencias condenatorias que es la justicia ecuatoriana. 5 de cada 10 personas privadas de libertad solamente terminaron la primaria. El 40% de personas privadas de libertad son jóvenes de entre 18 a 25 años. Más de la mitad, es decir, el 54%, están privadas de libertad por causas relacionadas con drogas y delitos contra la propiedad. La mayor parte de personas privadas de libertad y sus familias no han tenido acceso a la educación. No solo eso, sino que tampoco han tenido acceso a trabajo, vivienda y comida, por lo que ven en el microtráfico y el hurto modos de supervivencia ante tanto despojo por parte de grupos que se enriquecen a costa de la explotación de la mayoría, y la alianza que establecen con el Estado solo perpetúa una sociedad desigual, condenándolos a repetir la historia. La cárcel la llenamos los pobres y la gestionan los ricos. Mientras en este país, desde el presidente, las cúpulas policiales, militares y empresarios han acumulado millonarias fortunas en base a delitos de corrupción, de robo, de estafa, de violencia, de muertes directas e indirectas. ¿Cómo no nos duelen esos más de 400 asesinados bajo tutela del Estado? ¿Cómo no nos duelen sus familias esperando afuera 3 días sin comer, sin dormir, esperando respuestas? ¿Por qué no nos duelen? ¡Porque se trata de gente pobre! Los grandes carteles de la droga han impuesto niveles de violencia nunca antes vistos en este país. Pero no podrían hacerlo sin ayuda de la policía, los militares, guardias del SNAI, operadores de aduanas y altos mandos del Estado. Que eso quede claro. Nos preguntamos a qué nivel de violencia están sometidos los jóvenes que están ahí dentro de la cárcel para que cometan actos tan atroces. Esto se trata de una matanza entre gente empobrecida, mientras los de arriba, los grandes carteles y los mafiosos se siguen enriqueciendo. Todas las vidas importan. Hola, soy Salomé Quito. En el 2014 fui presa política en la cárcel de mujeres del INC. En varias ocasiones vivimos episodios de violencia a los ojos y paz de los guardias de seguridad, los cuales resolvían los problemas dotándonos de palos con clavos para golpear a quien causara los problemas o quien estaría en contra de alguna situación. La violencia viene desde las instituciones, es legitimada, es apoyada y no resuelve ningún problema. Estamos en el cuarto día de la octava masacre carcelaria del Ecuador, en lo que va del año 2021 al 2022, esta vez en el Centro de Privación de la Libertad en La Tacunga. Hasta ahora van 16 muertes y al menos 44 heridos. La Policía Nacional, los militares y los guías penitenciarios son responsables, cómplices y autores, ya que son los que permiten la venta y pase de armas en las prisiones. Hay luchadores sociales dentro de las cárceles y exigimos su liberación. Exigimos respuestas del Estado por las mujeres trans obligadas a estar en pabellones masculinos. Por todas las y los jóvenes microtraficantes que veían ahí la única fuente para llevar comida a sus casas. Por las personas empobrecidas y racializadas, ahora privadas de la libertad. Rechazamos a los cabecillas del narcotráfico, tanto como a la inacción del Estado, porque han negociado con nuestras vidas. Este y los gobiernos antecesores son los responsables, ya que vendieron al país como lugar de cruce y producción de drogas. El 4 y 5 de octubre de este año, la policía a cargo del sistema penitenciario ha trasladado a varias personas desde el Centro de Privación de Libertad de La Tacunga hacia la Penitenciaría del Litoral, causando nuevos conflictos en este lugar. Hoy, 5 de octubre, se escucharon detonaciones y disparos en la cárcel de La Tacunga. mientras en las afueras, las familias angustiadas fueron reprimidas por la policía cuando intentaban saber de su ser querido. En la gestión policial de las cárceles, los traslados se han convertido en sentencias de muerte. Exigimos la depuración completa de las fuerzas de seguridad del Estado por el alto riesgo para la vida y sociedad. Alertamos sobre las acciones violentas, organizadas y armadas por parte de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el gobierno en general sobre toda la ciudadanía. Las madres, padres, hijos, hijas y familiares que ahora gritamos el nombre de los nuestros para saber si están con vida, merecemos dignidad. Señor, señora, ¿cómo no tener empatía? Lanzamos un grito de auxilio para el mundo. Nos están matando. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Ah, okay. Bueno, ahora vamos con el bloque de Desde el Ombligo del Monstruo, con lo que está pasando acá en este territorio llamado México. Y bueno, les tenemos varias notas. Vamos a iniciar con esta convocatoria que se está haciendo para sumarse a la jornada global, a la acción global en contra de las guerras y el militarismo. Esto va a ser acá en la Ciudad de México. Van a haber varias actividades. Perdón, esto es una acción global y va a estar en distintas partes del mundo, pero una de ellas algunas de ellas se van a concentrar acá en la Ciudad Monstruo. Y bueno, pues esto es en el contexto de pues la llamada supuesta encuentro de dos mundos, ¿no? La llamada colonización, la llegada de pues de los españoles a tierras americanas con fines de conquista, de avasallamiento, de opresión, de esclavitud, de saqueo, y que pues ha costado pues millones y millones de vidas humanas, que ha generado también uno de los capitalistas más feos en la historia de la humanidad. El desarrollo del capitalismo moderno tiene mucho de antecedentes en este despojo, en este saqueo, en este genocidio que fue la llamada conquista. Tristemente, por ejemplo, en España a la fecha siguen celebrando el Día de la Hispanidad como si fuera algo de qué sentir orgullo o felicidad, el ir a conquistar, asesinar, a robar otros pueblos. Pero bueno, pues sobre eso se han construido estos mundos modernos, y también sobre esa historia se siguen manteniendo las resistencias actuales y siguen siendo hoy sus banderas de lucha la lucha contra esta colonización, contra esta invasión que no cesa, que no solamente ha sido territorial, también es mental, conductual. Y bueno, en este sentido, pues los pueblos siguen resistiendo, siguen luchando, siguen recuperando territorios. En estas fechas emblemáticas del 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena en el continente, pues recordamos, por ejemplo, o sabemos de esta resistencia de los pueblos mapuche allá en el sur del continente, que su reivindicación y su discurso pues tiene su antecedente en la lucha contra esta colonización. Lo mismo lo vemos con los grupos zapatistas acá en Chiapas, muchos de ellos pues se reivindican como parte de esta cultura maya que floreció con mayor fuerza hace cientos de años en este territorio, y así muchas y muchos otros pueblos originarios que siguen defendiendo su raíz, su origen, su historia, y con ello intentan construir también una perspectiva de futuro. Y bueno, pues el próximo, este 12 de octubre, pues los pueblos originarios de México, los independientes, ¿no? Los que están cerca del Estado, o los que están dudando aún todavía sobre si este gobierno es de izquierda o no, sino los que están luchando en defender su territorio, muchos de ellos agrupados en el Congreso Nacional Indígena, están convocando a una acción global en contra de la militarización y la guerra capitalista. Y bueno, pues ¿cuál es la guerra capitalista? Pues todas las guerras, no solamente la que está en Ucrania, por ejemplo, de la OTAN contra Rusia, o no solamente está en los territorios kurdos con los ataques del mal gobierno turco, o no solamente está en los ataques que tiene el tal gobierno con su ejército hacia tal pueblo, sino también en estos megaproyectos, en estas políticas de exclusión, donde pues a los pueblos se nos ha condenado a perecer, a vivir al margen de la historia. Y bueno, pues en este sentido están invitando a este próximo 12 a una acción global, y ya se han anunciado varias de estas actividades. Vamos a escuchar uno de los audios. Hoy decimos, aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Convocamos para que según sus tiempos, modos, calendarios y geografías, se sumen el día 12 de octubre de 2022 a que llevemos juntos una acción global contra la militarización y la guerra capitalista y patriarcal hacia los pueblos de México y el mundo, hacia el STLN y las comunidades zapatistas. En el mundo que queremos nosotros caben todos. El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas. Zapatista, zapatista. Asimismo, anunciamos que acá en la Ciudad de México realizaremos, entre otras actividades, un foro con el Congreso Nacional Indígena el día 12 de octubre a las 9:30 de la mañana en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes. Por la tarde nos sumaremos a la marcha a las 5 de la tarde que sale del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. No a las guerras capitalistas en México y el mundo. Muchas montañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia. Ha hablado ya en lengua náhuatl, maipai, chichihua, ucapá, cochiní, uyaí, uruba, seri, chontal, chilanteco, ame, chimeca, chotomí, tocuinteco, matlatlanteca, mazahua, soyana, flor de amazor, zapoteco, chonteco, latino, Y bueno, vamos ahora a la nota sobre esta, esta lucha que están llevando a cabo colectivas de mujeres acá en la ciudad Monstruo, en la Ciudad de México, y que nosotros le hemos titulado a esta nota Mujeres que luchan, la batalla por una glorieta, y vamos a leer un texto que ellas nos comparten también en sus redes sociales, que la verdad está muy bonito y que dimensiona, creo, en su justeza, esta resistencia que están llevando a cabo nuestras compañeras. Una piedra con forma de cráneo de mujer, se especifica mujer gobernante indígena. Es la escultura que esculpe el patriarcado, aunque lo vistan de mujer y sea el capricho de otra mujer que se proyecta en ella, solo ella. La piedra es tallada bajo los prejuicios de los mismos que quieren seguir diciéndonos cómo debemos ser las mujeres y cómo debemos ser representadas. Siempre avaladas por el papá Estado, que esta vez dice que le gusta la diversidad y que vivan los pueblos originarios, pero muertos, en estatuas y en pasado que no vanagloríe en el desfile de las naciones. ¿Pueden creerlo? Aún existe el desfile de las naciones. La estatua elegida, dicen, es en honor a las mujeres indígenas, pero a la cual de todas, según ellos, las que sonríen y portan sus vestimentas tradicionales para la promoción turística, mientras sostienen la charola llena de bebidas embriagantes y reciben las sobras de lo que es suyo, porque a las que llevan el puño arriba mientras defienden sus territorios, las que exigen justicia por ser desplazadas con violencia por querer saber dónde está su hija, por haberse defendido de su violentador, a ellas las encierran con cadenas de granaderos en un basurero lejos del Paseo Imperial. Ellos prefieren una piedra con finta de mujer autóctona para sustituir a la que exige justicia, porque obviamente las mujeres que luchan no les gustan. A ellas les siembran marihuana, las encarcelan con procesos llenos de vicios de siempre, las espían, les cierran las puertas, les dejan de lado haciendo el trabajo que nadie de ellos, el gobierno, hace y debería hacer. No, esto no es hacer homenaje como se llenan la boca en sus declaraciones ante el Estado. Ella, la mujer que gobierna, aunque no lo quiera aceptar, reproduce el patriarcado cuando se aferra a una piedra en lugar de acercarse siquiera a conocer el refugio de la memoria de las mujeres que luchan por esta sociedad y que a pesar de su dolor nos alientan a vivir con dignidad. Ellas sí luchan por todos, porque a estas alturas ¿a poco crees que solo le pasa a la gente que anda con el narco? La violencia y sus azarosas formas nos pueden alcanzar a cualquiera. No porque te calles no te va a pasar, y si increíblemente la llamada estatuomanía del Estado perdura, igualito que en el porfiriato, la misma aberración de los poderosos para pasar a la historia, para vestir sus paseos imperiales o decorar su campaña al estrellato, sin importar las voces de las vivas, de las que han sobrevivido, que sacan fuerza de sus entrañas para seguir gritando justicia. Madres asesinadas, abuelas que se encargan de sus nietos, huérfanos, hermanas y amigas que se organizan, investigan y buscan la verdad. La glorieta de las mujeres que luchan, tomada hace un año por diversas colectivas y mujeres, es un lugar tomado por la dignidad de las que queremos una mejor realidad. ¿Para qué quitárnosla? Un texto de Tali V y que está en el muro de nuestras hermanitas de las mujeres que luchan. Así que bueno, pues todo nuestro apoyo y solidaridad, y estar atentos a que esta tipeja, este tipo Chainbound, no se pase de lanza con nuestras compañeras y respete su trabajo y su resistencia. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Se cumplió un año. Durante ese año, en este espacio han habido encuentros, talleres, diversas acciones que han resultado de un proceso colectivo de apropiación verdadera de un espacio público, es decir, no de la imposición del gobierno para darle un nombre, sino de una verdadera acción colectiva en donde pues todas estas mujeres han decidido tomar y poblar y habitar. Hace algunos días, hace dos semanas aproximadamente, el gobierno de la Ciudad de México convocó a compañeras mujeres artesanas, casi todas, o bueno, todas prácticamente de comunidades indígenas y de pueblos originarios que radican en la Ciudad de México, para decirles que este 12 de octubre Claudia Sheinbaum iba a inaugurar en este espacio colocando una reproducción de La Joven de Amahac, una pieza prehispánica que se localizó en Veracruz este año, esto es muy reciente, y que bueno, pues las convocan, entre comillas, porque quienes les llaman pues son las personas que les otorgan vivienda o el piso para poder vender, y pues todas ellas viven de su trabajo, entonces pues ahí hay una coacción. También les dijeron que esa mujer representa a alguien que gobierna, una mujer gobernante, porque las mujeres podemos gobernar, entonces con una clara intención de utilizar este espacio para su promoción política. Durante todo este proceso, como les decimos, ha habido una profunda documentación del valor del espacio, porque no solo se colocó la silueta en el lugar en donde estaba el genocida como un mensaje de que las mujeres estamos arriba de eso, estamos por encima de esa colonización y nuestras luchas tienen que ser vistas, sino que además, pues si ustedes ven hacia atrás, están los mosaicos donde están los nombres. Las madres decidieron llamar a este espacio, es un jardín que se llama Somos Memoria, justamente para no olvidar la historia de muchas mujeres. Sabemos que hacen falta muchísimos nombres, pero es un proceso que hemos construido juntas. En la parte de atrás de la glorieta hay un tendedero de denuncias fijo, y el día del aniversario se sembró una cruz rosa en el jardín que está aquí atrás, y las madres de víctimas de feminicidio propusieron nombrar a ese espacio No Estamos Todas, porque es para recordar a las compañeras que nos han arrebatado. La intención de Claudia Sheinbaum pues es destruir este espacio para estos fines, pasando por encima de argumentaciones que se han hecho, incluso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México giró un documento, pidió medidas precautorias al gobierno de la Ciudad de México diciendo que no podían destruir este espacio porque esto ya es un espacio de memoria. Y bueno, la argumentación es el derecho que tenemos a la ciudad, a la memoria y a la protesta. Y bueno, ahora vamos con una nota de Avispa Media. Ellos nos comparten acerca de esta investigación que se ha estado llevando a cabo por la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Artículo 19 y SocialTIC, que junto con Citizen Lab de la Universidad de Toronto revela antes nuevos casos de espionaje realizados con el software espía Pegasus de la empresa NSO Group en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos entre 2019 y 2021, es decir, que este software espía llamado Pegasus pues ha seguido ocupándose en México por parte del ejército en contra de periodistas y de defensores de derechos humanos en el régimen de López Obrador. En este caso las víctimas son Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Ricardo Rafael, periodista y escritor, y un periodista de Animal Político. En común tienen labores e investigaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. No son los únicos casos, hemos documentado casos que no salieron a la luz y que nunca van a salir a la luz porque no hay consentimiento de las víctimas. Muchos de ellos pues se autocensuran por miedo y prefieren no hacer la denuncia. La empresa comercializadora Antusa SADCB hace parte del entramado comercial que vendió Pegasus a diversas agencias del gobierno federal durante la administración de Peña Nieto. Recibió información por parte de NSO Group para presentarla exclusivamente ante la Secretaría de Defensa Nacional entre marzo del 18 y al menos diciembre del 19. La Sedena contrató a la empresa Ansua un sistema de monitoreo remoto de formación en abril del 2019. La Secretaría ocultó la existencia de dicho contrato ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, en este debate sobre la militarización del país, pues vemos que sigue actuando el ejército con la mayor de las opacidades, con todo y que hay mecanismos legales o judiciales en los que uno puede pedir el acceso a la información pública o que a la que debiese ser pública. Pues como vemos aquí, el ejército simplemente no respeta este tipo de protocolos. Y bueno, el ejército, sin contar con las facultades para intervenir comunicaciones privadas de civiles, ha realizado y sigue realizando intervenciones de comunicaciones de manera ilegal, pues denunciaron en este informe. Y bueno, pues ellas también informaron que las organizaciones que se sientan pues en riesgo o vulnerables de ser víctimas de este espionaje, al igual que individualidades, ya sea defensores del territorio, de derechos humanos, periodistas, que sientan que posiblemente pudieran ser víctimas de este tipo de espionaje, esta red que está investigando estos casos, pues pone un correo electrónico para sumarse a las investigaciones, que es contacto@ejercitoespia.mx. Para poder acercarse con esta red. Y también hay softwares que han creado también grupos de derechos humanos para que tú puedas analizar tus dispositivos. Conectas tu dispositivo a la computadora, ocupas el software y dependiendo su sistema operativo, tú puedes escanear tu teléfono para saber si ahí está o estuvo este software malicioso Pegasus, que insistimos, el ejército lo sigue ocupando. Y bueno, es parte también de estas filtraciones que se dieron con el llamado pues filtración que hizo el grupo Guacamaya. Este informe con esta campaña llamado Ejército Espía pues lo da a conocer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, SocialTIC, Artículo 19 y la Red en Defensa de los derechos digitales. Y bueno, pues una situación bastante, bastante fuerte y que pues creo que sigue abonando simplemente a esta lógica de por qué la militarización no debiese de pasar, y que hoy vemos que el debate sobre la militarización de la policía está más que rebasado, y hoy, como muchos también analistas han comentado, ya no es solo la militarización, sino es el militarismo. Es decir, que el ejército entra a adueñarse de muchas de las funciones civiles, aeropuertos, a la cuestión de la salud, como son las vacunas, la construcción de megaproyectos, de bancos, la administración de ellos, en fin, una serie de acontecimientos que llevan a que el ejército cada vez tenga un mayor poder, y que el problema pues es que es uno de los poderes también fácticos reales que lamentablemente son muy opacos y también pues se han llenado a lo largo de los años de muchos hechos de corrupción, datos oscuros. No damos que haya gente que a lo mejor sea honesta o que tenga buenas intenciones, sin embargo hay un entramado de cosas y de intereses que lo ponen en entredicho, y por eso es riesgoso dejar muchas de las tareas civiles en manos del cuerpo castrense. Así que pues vamos a estar informándoles más a detalle. También en el portal Desinformémonos nos comparten el informe completo de este grupo, que son cuatro cuartillas, cuatro hojitas, el informe detallado que nos dan estos colectivos. Así que bueno, pues no a la militarización, alto al espionaje. Bueno, pues en Guerrero, nuestros compañeros del CIPOGZ, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, están llevando a cabo actividades de movilización, y bueno, nuestros compañeros de Radio Zapote nos comparten un comunicado donde nos informan que el pasado 6 de octubre estaban llevando a cabo una jornada de lucha en sus territorios, y dice: nos movilizamos por nuestros muertos y desaparecidos porque ya no queremos más muerte ni más desaparecidos, y por ello mantendremos nuestra resistencia. También nos movilizamos porque la violencia que recorre nuestros territorios y la amenaza del grupo narcoparamilitar Los Ardillos no cesa, aunado al silencio de las autoridades del Estado, desde el gobierno federal hasta el estatal encabezado por Evelyn Salgado y los presidentes municipales. Todos ellos son cómplices de los grupos de delincuencia organizada, pues dejan que actúe, que asesine y practique sus actividades delictivas sin inmutarse. Y no solo eso, otros son parte activa de la delincuencia organizada. También nos movilizamos porque no estamos de acuerdo con que el gobierno haya decidido militarizar al país, pues en ese movimiento militarizante avanza paralelamente la delincuencia organizada, que ocupan territorios como un ejército invasor, pretenden destruir lo existente, incluyendo las organizaciones sociales, a las policías comunitarias, a quienes defendemos la vida, para posteriormente reconstruir en el territorio bajo una nueva lógica, la del vencedor, y con ello dar paso a nuevos grupos de delincuencia, siendo quienes habitamos el territorio el botín de guerra, sea en forma de votos, en forma de mano de obra, en forma de trabajadores para algún grupo delincuencial, para ser extorsionados. Por eso en su avance pretenden desarmarnos, no les interesa que estemos armados por necesidad para enfrentar a la delincuencia, pero nosotros mantendremos nuestra resistencia. Le exigimos al gobierno el respeto a nuestra autodeterminación, no permitiremos que se desarme nuestra organización, pues ustedes lo saben, no hay condiciones de seguridad para proteger la vida de quienes habitamos la montaña baja de Guerrero. Es por lo anterior que le decimos a Evelyn Salgado que vayan y busquen a quienes hacen daño a las comunidades, busquen a Los Ardillos, métanse en Atlixtac, donde la policía municipal desapareció a nuestros hermanos Pablo y Samuel. En este sentido le recordamos que la Organización de Naciones Unidas llamó al gobierno mexicano a buscar a estos dos desaparecidos, a acompañar a sus familias, a ser claros con las investigaciones, entre otras cosas. Sabemos que el mal gobierno dio respuesta a este llamado aseverando que se estaba haciendo todo lo que la ONU recomienda, pero eso es falso, tan falso que el mismo encargado de la Fiscalía Especial y en búsqueda de personas, Víctor Parra, dice desconocer ese llamado de la ONU, así como las acciones urgentes emitidas por estos grupos. Y bueno, les queremos dejar claro que no bajaremos las armas mientras ustedes como gobiernos no hagan su trabajo. No queremos solo promesas, esas a nosotros y nosotros no nos engañan. Nosotros sabemos su actuar, ustedes viven de sexenios, gobernantes, autoridades van y vienen, y con ellos nuevas promesas y altas expectativas para quienes sus calendarios son sexenales. Pero nosotros no somos parte de sus calendarios, nuestras demandas trascienden gobiernos y personas. Nos queda claro que tampoco somos parte de sus agendas de trabajo. Es por eso que a los gobiernos de ayer y de hoy, a los que vengan, mientras este sistema se sostenga y se alimente de nuestra sangre y nuestro territorio, seguiremos en resistencia. Por eso seguimos movilizados, porque sabemos que nuestra lucha es congruente y necesaria, dicen nuestros compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, y este comunicado aparece en el portal de radiozapote.org. Y bueno, pues insistimos, una similitud con el caso de Ostula, en Michoacán, donde también una policía comunitaria en un territorio retomado, que se está defendiendo de un crimen organizado fuertísimo como el de Michoacán, pues hoy el gobierno, en lugar de enfrentar a los grupos criminales, intenta desarmar a los pueblos organizados y armados para defenderse de esta violencia que sigue creciendo por parte de los grupos de la delincuencia. Pues estas fueron las notas que les hemos preparado para esta emisión. Esperemos que haya sido de su interés. Nos escuchamos en la siguiente y bueno, pues los invitamos a escuchar los medios y las radios libres. Saludamos a todas y todos los que pues día tras día siguen construyendo comunicación alternativa, comunitaria, popular, independiente y libre. Los que hacen un texto, un audio, un video, los que no dejan que se mueran las ideas y las siguen alimentando y sembrando en otras cabezas, en otras formas de conservarlas para la historia y para el futuro. Y bueno, pues para todos ellos nuestro agradecimiento y nos escuchamos en la siguiente emisión. Nos escuchamos en las radios, nos vemos en la calle. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Thank you. Dios.